Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Disfrutemos. Amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches, qué bueno que están sintonizando la frecuencia del 90.5, frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana, y también en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Esto que es un concierto más con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo desde Tlacná Centro Cultural, en donde vamos a llevar hasta ustedes un programa titulado Vivan las Cuerdas, con obras de Manuel M. Ponce, de Richard Strauss, de Arthur Honegger, de Edvard Grieg. Todo dirigido con el maestro titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Soy Paco Aragón y les saludo con muchísimo cariño y gusto. También recibo el saludo del equipo de producción que hace posible que la señal de la radio universitaria llegue, y llegue pulcra y llegue bien, dado que es un trabajo que se realiza desde los ensayos previos a la Sinfónica de Jalapa. Le comento esto porque nosotros nos damos a la tarea de hacer una especie de exploración, por decirlo de una manera, desde el lunes, para saber cuál es la obra que se va a interpretar y qué tipo de microfonía vamos a necesitar para poder llevar hasta ustedes, pues casi como si estuviera usted en el centro de la sala Tlacná y escuchar pues todos los timbres, la sonoridad de la sinfónica, de acuerdo a las especificaciones de la obra que el compositor pues ha puesto en sus partituras para bueno, para que suene y suene en todos lados de la manera que el compositor ha escrito. Y entonces nuestro ingeniero en audio y microfonía, Benjamín Castro Carreta, se da la tarea de venir a escuchar y saber cómo se va a microfonar la orquesta. Una vez después de esto, nosotros venimos a los ensayos y tenemos una idea más clara de cómo es lo que va a sonar. Y uno, evidentemente, también nos ponemos a investigar un poco con respecto de los autores y las obras que la Sinfónica de Jalapa interpretará el viernes, como cada viernes desde hace muchos años. La radio universitaria se da la tarea de llevar por su frecuencia los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, déjeme decirle, vamos a escuchar de una obra que se llama Estampas Nocturnas, de este compositor mexicano Manuel M. Ponce, La Noche. Después escucharemos Metamorfosis de Richard Strauss. Habrá un intermedio después y vamos a escuchar un concierto de cámara para flauta, corno inglés y orquesta de cuerdas con los movimientos Allegretto Amabile, Andante y Vivace, esto del compositor Arthur Honegger. Y finalizará la jornada musical con la suite Holberg de Edvard Grieg con los movimientos Preludio, Zarabanda, Gavotta, Air y Rigaudón. Aprovechamos también para saludar a la audiencia de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, que también nos sintoniza para llevar hasta esas latitudes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y Uniradio, la radio de la Universidad de Colombia, que también transmite las jornadas de los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me voy a permitir también brindarle la forma de contacto 2281-0404-77, 2281-0404-77, que es la forma de contacto para que nos envíe un mensaje y podamos tener un puente de comunicación pues más estrecho con la audiencia que nos oye y que nos diga cómo llega la señal de la radio y si se está disfrutando el concierto al igual que nosotros, como cada viernes. Bueno, déjeme comentarle un poco respecto a lo que vamos a escuchar el día de hoy con respecto de Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce este año ha estado como muy vigente en la programación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. bueno, sabemos que Manuel M. Ponce es un compositor mexicano, nacido en Zacatecas, esto al norte de nuestro país, el 8 de diciembre de 1882. Él nació en una casa situada frente a la plazuela del Maíz, actualmente Jardín Obelisco. Bautizado en la parroquia de la Purificación el 12 de diciembre del mismo año, sus padres Felipe de Jesús Ponce, quien durante 14 años realizó trabajos de tenedor de libros en la estación minera de Proaño, la de mayor producción de plata en el país, y doña María de Jesús Cuellar, originarios de Aguascalientes, retornaron a la hidrocálida ciudad con la protección del gobernador de la entidad, Francisco Rangel, cuando el infante Manuel María Ponce, el duodécimo de sus hijos, apenas contaba con algunos meses de edad. La afición de doña María de Jesús por la música, déjeme decirle, influyó decididamente en el destino de cuatro de sus hijos: María del Refugio, Josefina, José Braulio y Manuel María Ponce. Este último inició sus estudios de piano con su hermana Josefina, conocida como Pepita, recibiendo asimismo instrucción musical de María del Refugio, Cuquita, reconocida docente, pianista, compositora y redactora del texto Estudio Pianístico Beethoven. Manuel M. Ponce, a los 6 años de edad, interpretaba enzarzadas melodías como La Zacatecana y Amor Secreto, con la guía del solfeo del maestro Hilarión Eslava. A los 10 años, sus padres y hermanos mayores le situaron como pupilo con el licenciado Cipriano Ávila, abogado y maestro de piano. Manuel M. Ponce fue integrante del coro infantil del Templo San Diego en Aguascalientes, ayudante de órgano y titular de este instrumento desde 1898. En 1900 viajó a la Ciudad de México iniciando estudios con los maestros Vicente Mañas, Eduardo Gabrieli y Paulo Bengardi. Seguidamente ingresó en el Conservatorio Nacional de Música, esto en 1901, donde permaneció hasta 1903. En 1904 fue a estudiar cursos superiores a la Escuela de Música de Bolonia en Italia con Enrico Bozzi y Luigi Torchi. Posteriormente viajó a Alemania, donde permaneció entre 1906 y 1908 y se perfeccionó en el piano con el maestro Martin Kraus, pedagogo en el Conservatorio Stern y director de la Liszt Verein de Leipzig, y antiguo discípulo de la pianista, del pianista Franz Liszt, y regresó finalmente a México, donde se dedicó a la enseñanza, a la composición y a dar conciertos. Ya en 1915, a La Habana, se dirigió en compañía del poeta Luis G. Urbina. Ahí impartió clases de piano y colaboró en algunos diarios de la isla. Al volver a nuestro país, fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México de 1918 a 1920. Al poco tiempo, Manuel M. Ponce fue comisionado por la Secretaría de Educación Pública y a solicitud de la Universidad Nacional Autónoma de México, viajó a París para estudiar bajo la guía del compositor Paul Dukas, y concluida la licenciatura en composición en la Escuela Normal de Música de París, regresó a la Ciudad de México en 1933 a ocupar el cargo de director del Conservatorio Nacional de Música y titular de la cátedra de piano en el propio conservatorio y en la Escuela Nacional de Música. Manuel M. Ponce, en 1934, se le asignó como la inspección de la sección de música del Instituto Nacional de Bellas Artes y fue consejero de la Orquesta Sinfónica de México. También fue miembro del Seminario de Educación Pública y fundador del Seminario de Cultura Mexicana. En 1945, Manuel M. Ponce fue nombrado director de la Escuela Nacional de Música. En 1947 se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes, convirtiéndose en el primer músico en recibir esta distinción. Manuel María Ponce murió en la Ciudad de México en 1948. Y en el 52, sus restos fueron trasladados a la actual rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Y bueno, realmente la formación musical, como estamos viendo aquí en su biografía, pues es muy completa. El hecho de haber tenido clases de piano con un alumno de Franz Liszt y ser discípulo de este compositor genial francés Paul Dukas, pues también habla justamente del talento de Manuel María Ponce para abordar y abrevar en pues todo este bagaje musical de estos compositores y maestros que tuvo la fortuna de poder contar con ellos. Es importante decir que la obra de Manuel María Ponce radica en que, como señala el musicólogo Ricardo Miranda, es válido considerar a Manuel M. Ponce como el primer nacionalista mexicano, no porque haya antecedido a otros a buscar lo nacional, sino porque esta búsqueda la realizó de manera sistemática, persistente y con una elaboración que supera mucho a sus antecesores. Como comentamos, él nació en Fresnillo, Zacatecas, y realizó sus estudios musicales primero en el Conservatorio Nacional de Música y los continuó posteriormente en Italia, Alemania y Francia. Y como comentamos, pues esto le permitió acercarse a los distintos autores y estilos musicales en boga a principios del siglo XX y reflejar esta variedad en su propia producción, lo que le convirtió en el autor mexicano más ecléctico de su época. Abordó por igual la música de salón, que el romanticismo, el nacionalismo, el impresionismo y otras vertientes por las que avanzó la música al término de la Primera Guerra Mundial. Las estampas nocturnas, suite para orquesta de cuerdas, que y de la que vamos a escuchar la noche de estas estampas nocturnas, fueron escritas en 1923 y son muestra de la facilidad que desarrolló Manuel María Ponce para saltar juguetonamente entre diversos estilos, dejando en claro que su búsqueda nacionalista no excluía la mirada cosmopolita. Bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar en primer término de la noche de Manuel María Ponce. Vamos a escuchar estampas nocturnas. Después vamos a escuchar de Richard Strauss Metamorfosis. Escucharemos también el concierto de cámara para flauta, corno inglés y orquesta de cuerdas. Y vamos a escuchar la suite Holberg de Edvard Grieg. Déjeme comentarle que la orquesta, como bien lo indica el programa de mano que se llama Vivan las cuerdas, pues en esta noche no está la plantilla de los metales ni las percusiones. Solamente se encuentran los violines primeros, segundos, los violonchelos y los contrabajos, pero no hay otro tipo de instrumentación. Entonces, todo lo que vamos a escuchar será como una gran orquesta de cámara, pero evidentemente, como le comento, no están incluidos en este concierto ni la sección de metales ni la sección de percusiones. Entonces, será es muy interesante ver esta manera de integrarse para poder ofrecer al auditorio de la radio universitaria, como a la audiencia que se da cita cada viernes a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues ver agrupada la orquesta de esta manera para hacer un gran concierto de música de cámara, por decirlo de alguna manera. Y todo, por supuesto, dirigido por el maestro Lanfranco Marchelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa. Por favor, le voy a pedir que nos mande un mensaje a la forma de contacto 2281-040477. 2281-040477 es el número al que le invitamos marcarnos o mandarnos un mensajito. Vamos a escuchar a Lanfranco Marchelletti hablarnos respecto a este programa. Hoy es un concierto muy especial porque tenemos solo las cuerdas de la Sinfónica de Jalapa. Un aplauso para las cuerdas de la Sinfónica de Jalapa, por favor. ¿Dónde está la ola? ¿No hay ola? ¡Eso! Muy bien. Es un programa muy especial para mí porque, primero, en este concierto empiezan las celebraciones por los 70 años, celebraciones, los recuerdos de los 70 años de la muerte del compositor Manuel María Ponce. Compositor mexicano que murió justamente hace 70 años, pero que fue un personaje muy importante para este país. Ustedes ahí pueden escucharme, más o menos, ¿no es verdad? Ese micrófono es un poco raro. Se pongo aquí, escucho, no, se pongo aquí, mejor, porque me reclamaron ya la semana pasada. ¿Ustedes me pueden escuchar? Sí, no. Pero la cuestión es que la Universidad Veracruzana va a crear una serie de eventos para celebrar al compositor empezando hoy, y terminamos en septiembre con un concierto también de la Sinfónica de Xalapa aquí para hacer esos festejos. Así que la primera pieza, hemos escogido una pieza llamada La Noche de las Estancias Nocturnas, son piezas para cuerdas, y son es una pieza bastante, como el Strauss que vamos a hacer, era una pieza bastante, sí, bastante triste. Quería empezar con algo que no fuera tan diferente, y Ponce en esta pieza es genial. Hay que acordar que Ponce en París ha hecho un concierto solo de música mexicana que fue revolucionario. Los formalistas, ¿no?, de las sinfonías de la escuela alemana reclamaron mucho, pero sí puso la música mexicana en el mundo. Ponce tuvo una importancia muy grande en ese país y escribió ese famoso concierto para piano, increíbles piezas para guitarra, para piano. Hay muchas cosas de Ponce que espero incluso las estampas nocturnas hacerlas completas porque es mucho más largo, pero La Noche se quedó como pieza separada de la suite. Y venimos al Strauss. El Strauss para mí es una pieza que desde niño la quiero hacer, es un sueño que se realiza. La pieza fue escrita al final de la Segunda Guerra. Se dice que Strauss había ya empezado a escribir una pieza para 11 cuerdas, 11 instrumentos de cuerdas. Después empezó para 7, pero ahí bombardearon la ópera de Viena, me parece el 12 de marzo de 1945, es la fecha, y un mes después él había terminado esta pieza. Incluso en los últimos compases, ustedes pueden escuchar en los contrabajos una parte de la tercera sinfonía de Beethoven, de la marcha Frune. Ellos tocan eso, y en la partitura Strauss escribe in memoria. Es interesante que él utiliza esencialmente 6 melodías, y al menos 2 de ellas vienen de Beethoven. Una viene de la quinta sinfonía, del tercer movimiento, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, y os que vão escuchar esas 3 notas, 4 notas, y después utiliza de la marcha fúnebre, tim param param pa. Es interesante como la pieza fue, es muy discutida porque no se sabe bien toda la intención que hay atrás. La palabra metamorfose es algo que va cambiando de forma, pero no es lo que sucede musicalmente en la pieza. La pieza, ninguna melodía cambia de forma. Se desarrolla, pero no cambia de forma. Algunos dicen que él estaba leyendo Goethe en el momento, incluso escribe una pieza para coro de Goethe. Y la pieza dice cuando el hombre se transforma en su parte peor, su bestialidad. Y la pieza tiene que ver con eso. Y yo pienso que es más correcto decir eso sobre la pieza. Y después tenemos Honegger, un compositor suizo que la verdad nació en Francia, pero los papás eran suizos y él siempre se quiso decir suizo, que hace ese concierto muy inusual para cuerdas, flauta y corno inglés, un instrumento que hay pocos conciertos y mucho menos con una flauta. La verdad, una señora, Elizabeth Coleridge, muy rica, una patrona de las artes en Estados Unidos, le pide un concierto para corno inglés para un amigo. En el proceso de componer le viene de poner una flauta. Y es un concierto único, no hay otro igual. Yo no sé ni cuántas veces se ha tocado ese concierto, es un concierto que se toca no muy frecuente. Y para terminar, para arriba, hacemos la suite de Peer Gynt, de Holberg, de Grieg, que Peer Gynt también es de Grieg. Pero Holberg era un escritor noruego como Grieg. Y cuando Grieg le escribió en 1864, era para celebrar los 200 años de nacimiento de este escritor. Es una pieza en estilo barroco, porque utiliza danzas como Sarabande, Gavotte, Musette, Rigaudon, que son danzas típicas de la suite barroca, que del periodo justamente que vivió Ludwig Holberg. Y es una pieza que sin duda muchos van a conocer, porque es una pieza bastante presente en el repertorio orquestal. Así el concierto. Muchas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos prontito. Sé que no es políticamente correcto, pero feliz Día de las Mujeres a todas. Gracias. Pues bueno, ya escuchamos a la Franco Marcelletti con esta excelente hábito de hablar a la audiencia. que se da cita en la Sala Tlacná para explicar las obras y el contexto musical que siempre es necesario conocer para poder entender y poder disfrutar mejor el concierto. Y bueno, ya estamos en el ritual de cada viernes, que es la afinación de la orquesta por el primer violín, el violinista Mikhail Medved, quien es el concertino de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, eso también, como le he comentado en algunas otras transmisiones, pues nos da una actitud de expectación, porque en ese momento sabemos que después de la afinación entrará el director de orquesta para iniciar el concierto propiamente dicho. Y en este momento acaban de finalizar la afinación y en algún momento más entrará la Franco Marcelletti y se dirigirá al podio para iniciar con esta obra de Manuel M. Ponce, un fragmento de Estampas Nocturnas, La Noche. Ya se acerca la Franco Marcelletti, saluda nuevamente al auditorio, sube al podio y se apresta para leer la partitura. Vamos a escuchar entonces de Estampas Nocturnas, La Noche, de Manuel M. Ponce. Radio B 90.5 de frecuencia modulada. Escuchemos. Thank you. Escuchamos de Manuel M. Ponce, de la obra Estampas Nocturnas, La Noche. En este concierto titulado Vivan las Cuerdas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 9 de marzo. Y bueno, ya vemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a los músicos levantarse de sus sitiales, seguramente para acomodarse, para interpretar la siguiente obra, que es Metamorfosis, del compositor Richard Strauss. Déjeme comentarle algo al respecto de este compositor y de la obra que nos ocupa, que es de Richard Strauss, Metamorfosis. El 12 de abril de 1945, Richard Strauss, un compositor nacido en 1864 y muerto en 1949, terminó Metamorfosis tras 30 años sin escribir una obra orquestal de relieve. El compositor fue funcionario del régimen nazi, al que, sin embargo, no se plegó y con el que se metió en dificultades. Nazis y antinazis por igual se quejaron de él tras la guerra por su falta de apoyo. Metamorfosis se refiere tanto a la obra de Ovidio, en la cual se basa su ópera Dafne, obra de 1938, como el tema de un poema de Goethe que Strauss convirtió en obra coral y que dice: nadie logrará conocerse, de su propio yo desprenderse, pero prueba cada día lo que por fin está clara desde fuera, lo que es y lo que era, lo que puede ser y lo que querría ser. Este es un poema de Goethe. Y Beethoven y Wagner también aparecen como trasfondo, con las citas de La Marcha Fúnebre de la Sinfonía Heroica, compuesta en 1805, y El Lamento del Rey Mark de Tristán e Isolda, de 1865. Entonces, Metamorfosis rinde homenaje a la tradición cultural de la cual proviene y que importaba mucho al compositor. En el año de 1945, la destrucción de los teatros de ópera de Berlín, Dresde y Viena lo afectó muchísimo, e incluso con él comentó que era la mayor catástrofe de su vida, realmente, tras el incendio del Teatro de la Corte de Múnich, y podemos creerle. Klaus Mann dejó un retrato de Strauss que lo muestra indiferente ante la muerte de sus compatriotas. Quizá Metamorfosis sea un lamento por el hundimiento de Alemania, o la evocación de una época dorada, o una meditación sobre una civilización que mutua regresivamente, como en la obra de Ovidio. Lo seguro es que es una obra sombría que por momentos expresa desesperación. A pesar de alguna audacia armónica, su exacerbado cromatismo era el lenguaje de hacía casi medio siglo atrás, y la sensibilidad que acusa es un canto del cisne del más febril y mórbido postromanticismo. Bueno, esto es lo que dice el programa de Manu, esas notas escritas por el maestro Alfonso Colorado, y que también hacen un contexto muy importante para que el público pueda conocer en qué momento y en qué circunstancias los compositores escriben sus obras. Vamos a enviar un saludo, muchas gracias. Nos dicen: saludos desde Oaxaca, cada fin de semana Radio UV y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. A ver, se nos apagó un poco esta pantallita, pero bueno, ahorita vamos a seguir leyendo este mensaje. De antemano, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escribirnos. De verdad que eso es, le da un sentido a nuestro trabajo, porque sabemos que hay audiencia que nos está escuchando, digamos, de manera local aquí en Jalapa, y hasta donde la frecuencia del 90.5 tiene cobertura, pero también sabemos que la red nos lleva hacia otras latitudes, ya nacionales, ya en otros países, y eso nos llena de mucha felicidad, pero también nos hace notar el compromiso de profesionalismo que debemos tener cada viernes para transmitir los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, afortunadamente somos un equipo comprometido con la cuestión radiofónica profesional. También saludo con mucho cariño a la maestra Verónica Malagón, quien nos manda unos saludos. Muchas gracias, Vero, por estarnos escuchando. Siempre es importante saber que la gente que conocemos también reconoce el trabajo que hacemos en Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Verónica. Bueno, ya vemos a los músicos de la Sinfónica. Déjenme decirles que se encuentran de pie. Yo no sé si el compositor en este caso hizo ese tipo de recomendación, pero la obra que vamos a escuchar de Richard Strauss, Metamorfosis, vemos que incluso se ha reducido más la orquesta, más, digamos, a una orquesta de cámara. Y bueno, en ese momento ya entra el maestro Lanfranco Marcelletti. Saluda al concertino, saluda al público y vamos a disponernos a escuchar entonces Metamorfosis de Richard Strauss. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, Radio Universidad Veracruzana 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Escuchemos. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto correspondiente a este viernes 9 de marzo y que se llama Vivan las Cuerdas. Un programa que está integrado por obras de Manuel M. Ponce. Escuchamos en primer término de la obra Estampas Nocturnas, La Noche, y lo que acabamos de escuchar es Metamorfosis del compositor Richard Strauss. Le comento, el público está complacido, están aplaudiendo mucho a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Lanfranco Marchelletti, director titular del organismo sinfónico más antiguo del país, saluda de mano a cada uno de los integrantes de la orquesta, que como le comentaba al principio de la transmisión, solamente están presentes las cuerdas, estoy hablando de los violines primeros y segundos, las violas, los violonchelos y los contrabajos. Un programa sui generis, por decirlo de algún modo, en donde estamos escuchando obras únicamente para una orquesta de cámara. Bueno, tenemos por acá un mensaje, muchísimas gracias. Hola, buena noche, los escuchamos en un taller de Car Audio en la calle de Lucio Blanco todos los días y en especial el viernes para no perdernos el concierto. Saludos, de verdad, muchísimas gracias, así se cierra este puente de comunicación, este círculo virtuoso entre la audiencia y la labor que realizamos en Radio Universidad Veracruzana. Les mandamos un gran abrazo a estas personas que nos acaban de enviar este mensaje y también a la chica que nos mandó, que nos dice que cada viernes escucha los conciertos de la Sinfónica de Jalapa de Oaxaca. Muchísimas gracias, le enviamos también un cordial saludo. Pues bueno, nosotros vamos a una pausa, vamos a cumplir con nuestros compromisos institucionales de la Secretaría de Gobernación, del IFETEL y del INE, y volvemos para platicar con la audiencia que se da cita cada viernes a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Regresamos. La señal universitaria. Mándame. Veracruzana. Y nos encontramos ahora en el intermedio en la sala y vamos a platicar con las personas que asiduamente vienen a escuchar los conciertos de las temporadas regulares de la Sinfónica de Jalapa. Buenas noches, señora. Soy Paco Aragón. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Noya. Alejandra Noya, muchas gracias por brindarnos un tiempecito en este intermedio. Coméntenos, ¿usted es asidua oyente de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa? Nada más tengo 40 años de venir. Por Dios, ya nos gana usted como por 10 años, porque tiene como 30 años que nosotros transmitimos en directo todos los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Coméntenme ya con este bagaje, digamos, de tiempo de escuchar la Sinfónica de Jalapa, ¿qué le ha parecido la transición? Usted que la ha visto, como los músicos, uno se ha retirado, ya tenemos muchos músicos jóvenes, la sala, el Teatro del Estado, coméntenos un poco al respecto. Bueno, pues estamos en una sala bellísima, una sala que se ha visto la transformación. Hemos estado desde la primera piedra, entonces pues nos hemos dado cuenta que cómo ha evolucionado esto. Le faltan muchas cosas, tienen muchos defectos la sala, pero es una sala bellísima con todo y todo, ¿verdad? Pues la orquesta, pues le digo, 40 años de verla, de ver pasar tantos amigos, tantos músicos que se han ido, que están, tanta gente joven, y bueno, pues es una orquesta que está reconocida mundialmente, han ido a Europa, han estado en muchos lugares, en la República Mexicana es una de las mejores orquestas que tenemos, y pues es un orgullo tener que pertenecer a esta orquesta sinfónica. Así es el organismo sinfónico más antiguo del país, y entonces, pues bueno, evidentemente orgullosos de que la Universidad de Veracruzana cuente con una orquesta de esta talla. Así es, claro que sí, es un orgullo, le hemos visto crecer, le hemos ido visto pasar tantos años, y es un orgullo, realmente es una muy reconocida así, orquesta, y bueno, pues adelante, ¿verdad? Es felices de estar cada viernes escuchando los conciertos. Muchísimas gracias por estas palabras. Nosotros vamos a continuar platicando con algunas personas que, como le comentaba, asiduamente vienen a escuchar los conciertos de la Sinfónica. Vamos a subir un poco. Le comento que estamos en el medio de la sala y, bueno, tampoco queremos agarrar por sorpresa. A algunas personas sí les impone un poco el micrófono, pero vamos a escoger a alguien más para que nos platique qué le parece este concierto. Aquí hay un chico, vamos a platicar con él. Hola, buenas noches, soy Paco Aragón, transmitimos los conciertos de la Sinfónica de Jalapa todos los viernes. Coméntanos qué te está pareciendo el concierto, ¿cómo te llamas? Leonardo Cristian, y muy bonito, la verdad. ¿Eres asiduo a los conciertos? Sí, de hecho mi papá trabaja en la orquesta. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Sí, Ernesto Cristian. ¿Y toca? La viola. Entonces, venimos muy seguido a los conciertos. Ay, ¿qué te parece? Bueno, entonces, si hablamos de que Ernesto Cristian es tu papá, tú conoces a la Orquesta Sinfónica desde que eras pequeño, ¿no? Supongo. Sí, de hecho sí, me ha gustado mucho. Ok, y pues bueno, ¿y por qué no te dedicaste a la música? No sé, pues quise otra carrera. Pero bueno, ¿te gusta la música igual? Sí, aún así sí me gusta. Me gusta todo eso que tenga que ver con el arte. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a seguir platicando. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, platicamos ahí con el hijo de Ernesto Cristian, un integrante de la Sinfónica de Jalapa. Y bueno, vamos a pasar por aquí con algunas chicas. Buenas noches. Soy Paco Aragón. Transmitimos los conciertos de la Sinfónica de Jalapa todos los viernes. Y ahorita nos gustaría tener una especie de testimonio de las personas que asiduamente vienen a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Araceli Fritz, soy la hija de Eric Fritz, el tubista. Y por mi horario no siempre vengo, pero cuando puedo aprovecho y vengo. Ok, bueno, entonces también conoces a la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde que eras muy pequeña. Sí, he visto cómo se ha movido de lugares, cómo empezaron en el teatro y ahora pues ya tienen esta sala magnífica y súper bonita. Qué bueno, por fin se la merecían. Y de chiquita la verdad no la aprovechaba, no me gustaba tanto. Pero ahorita que ya estoy más grande ya entiendo más la música y sí la... le doy más su valor, podríamos decir. ¿Tú sabes que la Orquesta Sinfónica de Jalapa es el organismo sinfónico más antiguo del país? Sí. ¿Y eso va a llenarte de orgullo de alguna manera? Pues yo siento que... o sea, es un orgullo tenerlo y tenerlo tan cerca. O sea, que sea tan accesible para nosotros. Y lo feo es que siento que no todos sabemos cuánto vale. Entonces no venimos y no le damos el valor que tiene. O sea, los jalapeños que la tenemos aquí a la vuelta, no todos aprovechamos. ¿Se te ha ocurrido de alguna manera promover de alguna manera la Sinfónica de Jalapa, digamos, en la comunidad universitaria joven? Es que estoy en la prepa. Bueno, más mejor aún. Más, sí. Más o... Pero pues sí, la verdad yo he invitado a varios amigos, pero muchos siempre salen, ay, no, qué flojera. Uno que otro, la verdad, sí les ha gustado venir y me da gusto, pero en general no tenemos, no somos tan cultos para saber qué significa la música, entonces muchos no quieren venir por eso mismo. Ustedes que se mueven en las redes, ¿tú crees que valdría la pena, digamos, tener más presencia de la Sinfónica de Jalapa en lo que ustedes manejan mucho en las redes sociales? Sí, yo creo que sí, especialmente porque las redes sociales ya son gran parte de nuestra vida. Sí, influiría de gran manera, yo creo. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a seguir platicando con la audiencia de la Sinfónica de Jalapa. Es complicado llegar por ahí, pero voy a acercarme, si ustedes me permiten. Porque es muy importante también para nosotros saber qué piensa el público que asiduamente se da cita a la Sinfónica. Bueno, voy a platicar con estos dos personajes, uno y uno, porque de pronto déjenme decirles que se están señalando mutuamente para ver quién va a contestar mis preguntas. No solamente queremos tener el testimonio cálido de lo que les brinda cada concierto de la Sinfónica de Jalapa y los programas que el maestro Marcelletti pues ha brindado. Pues yo soy miembro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, soy Eric Fritz, soy el tubista de la orquesta. Hoy me toca no participar con la orquesta debido al programación, exactamente, que es un programa de puras cuerdas. Entonces yo vengo de público hoy y no me toca muchas oportunidades venir a poder escuchar la orquesta como público. Entonces, la verdad, disfruto mucho. O sea, obviamente disfruto mucho tener el honor de tocar con la Sinfónica de Jalapa, pero disfruto mucho las pocas oportunidades que tengo venir como público, ¿no? Entonces, pues así, nada más esto. O sea, es que está muy padre estar de este lado de vez en cuando, ¿no? Sí, por supuesto, es otra manera de percibirla, ¿no? Más, sí. Sin la presión de estar viendo la parte que les toca, los metales, etcétera. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, y también, pues este programa de pura cuerda es algo que no se hace tampoco, no, pues de hecho, pues ni me acuerdo la última vez que se hizo algo así, ¿no? Entonces, es interesante. El año pasado hicimos un programa de puros metales, ¿no? En mayo del año pasado, entonces, ya les tocó las cuerdas. Okay, gracias, Chris. ¿Cuál es tu nombre? José Otón Flores. José Otón, un comentario respecto a nuestra gran orquesta. Opino lo mismo que Eric, pero hoy estoy encantado porque antes del concierto hubo un ensamble de trombones y tuba que estuvo fenomenal. Había que haberlo escuchado también. Tocaron un blues fenomenal. Hay que venir a Tlacna. Hay que venir a Tlacna. O sea, yo, de verdad tenemos esta riqueza en Jalapa. La Universidad Veracruzana tiene esta cosa tan maravillosa, una de las mejores orquestas de este país, la más antigua y de las mejores. Entonces, perdernos la oportunidad cada viernes de estar acá, pues es un crimen. Y aprovecharlo con compañía de un tan hermoso, tan excelente amigo como Eric Fritz, el mejor tubista del mundo. Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias por las palabras de ambos. Nosotros vamos a regresar a la cabina porque ya dieron la primera llamada y bueno, tenemos que estar pues dispuestos y ya con nuestra información en la mano. Gracias. Para seguir llevando hasta ustedes la segunda parte de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que como lo decía el maestro Eric Fritz, solamente está dedicado a las cuerdas. Un programa muy interesante y que habla justamente del desempeño, no solamente musical de Lanfranco Marcelletti, sino el hecho de diseñar una programación pues tan distinta, diferente, como es el caso de que en este momento estamos escuchando un concierto solamente con cuerdas, pues es un programa muy, muy interesante. Saludo a Perea, mi querido. Saludos. A César Perea lo vimos por ahí, que ya está también de la Dirección General de Difusión Cultural y ya está asignado acá a la Sinfónica de Jalapa para apoyar a las labores administrativas. Y bueno, ya estamos llegando hasta nuestra cabina. Fue muy, muy grato poder escuchar la opinión Pues de la gente que viene a escuchar la Sinfónica de Jalapa, que de una señora que tiene 40 años de asistir asiduamente, eso habla también pues de una afición muy importante a la música académica. Y la opinión de Eric Fritz, que como músico, de estar en los ensayos todo el año, que implica hacer una programación y ahora estar del otro lado, pues dice que disfruta, ustedes lo escucharon, lo disfruta de otro modo. Y por supuesto, sí, es entendible sentirse relajado y escuchar a la Sinfónica de Jalapa, ya como un escucha más que viene cada viernes a disfrutar de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Le voy a reiterar el modo de contacto en WhatsApp, es 2281-040477, repito, 2281-040477. Envíenos un mensajito para saber qué le está pareciendo este concierto, que tiene la particularidad de que solamente las cuerdas son las que están interviniendo en la jornada musical de esta noche. Justo por eso el concierto se titula Vivan las cuerdas. Y comenzamos esta jornada musical con obras de Manuel de Ponce, más puntualmente de la obra Estampas Nocturnas, escuchamos La Noche, y escuchamos del compositor Richard Strauss Metamorfosis. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues sigue un concierto de cámara para flauta, corno inglés y orquesta de cuerdas del compositor Arthur Honegger. Los movimientos serán Allegretto Amabile, Andante Vivace y Vivace. Ahora, ¿qué le puedo decir con respecto de esta obra? Bueno, podemos comentar que el 4 de mayo de 1945, el mariscal británico Montgomery aceptó la rendición de las fuerzas alemanas. Mientras Berlín ardía todavía y los melómanos jerarcas nazis se suicidaban, imposible no pensar en la profecía de Walter Benjamin. El fascismo experimentará su propia aniquilación como un placer estético de primer rango. Tras la Segunda Guerra Mundial, era lógico el afán por romper con el lenguaje y con el mundo del pasado. Arthur Honegger, compositor nacido en 1892 y muerto en 1955, compositor francés de origen suizo, permaneció fiel a las formas tradicionales. Es decir, aunque dotándolas de un carácter contemporáneo, el concierto de cámara se apega además a los principios rectores de la escuela francesa, formalizada en 1871 en la Société Nationale de Musique, de tendencia anti-Wagneriana. Claridad y transparencia. El compositor describe así su obra, estrenada en 1949, y decía: la primera parte se basa en temas muy simples, de carácter popular, que se destacan sobre el fondo de las armonías de cuerdas de las que surgen. El andante contiene un tema melódico que pasa de la solemnidad a un brillo agudo en una atmósfera de calma algo melancólica, y el final tiene la sensación de un scherzo. Y a pesar de su apariencia tradicional, el concierto en varios momentos se aleja de la tonalidad e incluso rompe con ella. Su inusual dotación se debe a que fue un encargo de un mecenas norteamericano para el principal del corno inglés de la Orquesta Sinfónica de Boston. Honegger completó la obra tras una crisis cardíaca, razón que condujo al musicólogo Geoffrey Spratt a considerar el segundo movimiento como un canto de acción de gracias, teñido con la gratitud de quien ha sobrevivido a una enfermedad mortal. Esto es lo que nos comenta Alfonso Colorado en el programa de mano de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tenemos otro mensaje de Susana Fernández. Muchas gracias, le enviamos un gran abrazo. Delicioso concierto el de hoy. Gracias, Orquesta Sinfónica de Jalapa. Gracias, Radio V. Maravilloso, de verdad que cuando recibimos este tipo de mensajes, pues nos alientan a continuar con el trabajo profesional. Déjeme decirle que hacer radio, algún autor decía que cuando uno prueba la radio es como si uno probara opio, y ya es imposible dejar hacer la radio de manera profesional. Y nosotros estamos muy contentos, aunque a estas horas del viernes, después de toda la jornada de la semana, pues implica un esfuerzo adicional, pero lo hacemos con muchísimo gusto, porque además, déjeme decirle, contamos con un equipo que le echa muchas ganas, un equipo profesional que está integrado por jóvenes que con este ímpetu pues le imprimen otra cara, otro mood a la transmisión de los programas de Radio Universidad Veracruzana, no solo de la transmisión del concierto, sino a la programación completamente renovada que tiene nuestra querida frecuencia universitaria. Bueno, ya vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa. Ahora sí van a utilizar sus sillas correspondientes, porque déjeme decirle que en la obra de Richard Strauss, Metamorfosis, tocaron de pie, ahora están colocados, digamos, como le comentaba, solamente son cuerdas, entonces la distribución es un poco diferente a la tradicional. No se encuentran en ese momento los metales ni las percusiones, y entonces pues es una orquesta reducida, únicamente las cuerdas, y por eso este programa, que justamente está construido con la obra de compositores especialmente para esta masa instrumental solo de cuerdas. Te comento, los violines primeros, los violines segundos, las violas, los violonchelos y los contrabajos. Vamos a escuchar el concierto de cámara para flauta, corno, inglés y orquesta de cuerdas de Arthur Honegger. En este concierto, déjenme decirles que estará como solista Laura Baker, quien ocupa la plaza de corno inglés en la Sinfónica de Jalapa, y también esto es un pues tiene una especial significación, pues estar en una fila tocando y ahora ser solista de su propia orquesta pues debe ser diferente. Y vamos a escuchar a Laura Baker en el corno inglés y a María Esther García Salinas en la flauta. Ya se encuentran en el podio. Escuchemos entonces el concierto de cámara para flauta, corno inglés y orquesta de cuerdas de Arthur Honegger con la Orquesta Sinfónica Jalapa, 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV. Vamos a escuchar con atención. Thank you.

Acabamos de escuchar el concierto de cámara para flauta, corno inglés y orquesta de cuerdas de Arthur Honegger, con los movimientos Allegro Amabile, Andante y Vivace, y estuvieron como solistas Laura Baker en el corno inglés y María Esther García Salinas en la flauta transversa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 9 de marzo, y que se llama Vivan las Cuerdas, dado que las obras que estamos escuchando esta noche solamente están los violines primeros, segundos, las violas, los violonchelos y los contrabajos, con obras justamente escritas para este tipo de agrupación, es decir, sin los metales y sin las percusiones. Vemos nuevamente a Laura Baker y a María Esther García Salinas, la maestra Laura Baker, quien toca el corno inglés, y bueno, le acaban de dar su ovación sus compañeros de la Sinfónica de Xalapa, ya que Laura Baker pertenece a las filas de la Sinfónica y tocando este instrumento. Y bueno, también escuchamos a la maestra María Esther García Salinas en la flauta interpretar de Arthur Honegger el concierto de cámara para flauta, corno inglés y orquesta de cuerdas. Bueno, va a haber otro pequeño, muy pequeño intermedio, porque bueno, finalmente la agrupación tiene que situarse de otro modo, ya para llevar hasta ustedes el final de este concierto titulado Vivan las Cuerdas, y finalizará con una obra del compositor Edvard Grieg, la suite Holberg, con los movimientos Preludio, Zarabanda, Gavotta, Air y Rigaudón. Y aquí vamos a tener la presencia como solista del primer violín, el concertino, el maestro Mikhail Medved en el violín, y tendremos también la presencia del violista Yuri Intibullón Bobadilla, ambos integrantes de la Sinfónica de Xalapa. Y bueno, seguramente platicaremos en algún momento ya con Intibullón o con el maestro Mikhail Medved lo que le significa estar como solistas de su propia orquesta. Debe significarles otra cosa ser solistas de su propia orquesta, sentir cómo los arropan sus compañeros músicos, y bueno, sentir también cómo los acoge el maestro Lanfranco Marcelletti. Déjeme decirle que el concierto que acabamos de escuchar, este concierto de cámara para flauta, corno inglés y orquesta de cuerdas de Arthur Honegger, fue un estreno en Xalapa, y esto vale la pena destacarlo porque la programación desde hace algunos años, desde que está el maestro Lanfranco Marcelletti como titular de la Sinfónica de Xalapa, se ha preocupado y ha procurado integrar a la programación de las jornadas musicales, a los conciertos regulares anuales que hace la Sinfónica de Xalapa, pues estrenos en nuestra ciudad y también algunos estrenos mundiales. Bueno, ya vemos que la orquesta se está acomodando, y antes de continuar con la información del compositor Edvard Grieg, voy a leer otro mensaje. Dice: hola, buenas noches, excelente transmisión, nos estamos escuchando aquí en Xalapa, en la colonia 21 de marzo. Muchísimas gracias, les enviamos un gran abrazo y nuestra gratitud infinita por tomarse el tiempo y escuchar el concierto de la Sinfónica de Xalapa por nuestra frecuencia Radio Universidad Veracruzana, que transmite en el 90.5 de frecuencia modulada, y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. ¿Qué sigue? Bueno, la gratitud fue también el motor que impulsó la creación de la obra con la que cierra este programa. ¿Por qué digo esto? En 1884, Noruega celebró los 200 años del nacimiento de Ludwig Holberg, padre de la literatura nacional, por lo que el gobierno le encargó a Edvard Grieg, un compositor nacido en 1843 y muerto en 1907, una obra conmemorativa. Y Edvard Grieg escribió De los tiempos de Holberg, suite al estilo antiguo para piano, que un año después arregló para orquesta de cuerdas, y que es lo que vamos a escuchar esta versión. Es una obra del estilo barroco y sigue el formato típico de la suite. Consta de una vivaz preludio y una colección de danzas, una señorial zarabanda, una gavota, que es una típica danza cortesana, con un aire afectadamente ingenuo, un andante que fue definido por la crítica musical más importante de Europa. Bueno, es lo que vamos a escuchar. a un Eduard Grieg ligero, amable y apaciblemente melancólico. Vamos a escuchar de la suite Holberg de Eduard Grieg. Ya está la mano Comercialetti. Y antes de, vamos a decir, bonito concierto con las cuerdas, bien por el internet la transmisión. Muchas gracias. Thank you.